Este pasaje dice de esta manera: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice aún otra versión: aun cuando el hombre caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Qué bueno poder encontrar esto en la palabra de Dios. Qué bueno poder llenar nuestra mente y nuestro corazón de esta verdad que surge de la palabra de Dios. De que aun cuando podamos caer cualquiera de nosotros, no quedaremos caídos aquellos que somos del Señor, aquellos que confiamos en Él, porque Él nos está sosteniendo de la mano. Él es quien nos levanta. Dice en otro lugar la palabra de Dios, en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse porque Dios, el Señor, lo tiene de la mano. Así que, qué interesante, la Biblia nos está hablando acerca de estas experiencias que aún aquellos que somos del Señor podemos tener. Y es el hecho de caer, de caer por diversas circunstancias, caer, tropezar. Pero dice que en cualquiera de esas circunstancias hemos de ser levantados porque Dios nos está teniendo de la mano. Bueno, seguramente a cada uno de los que estamos aquí nos han tocado las experiencias siendo niños de tener que caernos en alguna oportunidad, de estar corriendo y bueno, resbalar, tropezar, caernos, enredarnos a veces aún con nuestras propias piernas. Sobre todo aquellos que las tenemos largas, y ya las teníamos largas de chico, uno a veces se tropieza en sí mismo y cae. Y cuando es así, la caída no es sencillita, no fácil, no, son caídas importantes, caídas que seguramente, si usted recuerda alguna, le habrán causado dolor. Algunas caídas duelen mucho. Algunas caídas dejan su marca, al menos por un tiempito, ¿no es cierto? Y la rodilla con algún moretón o con un raspón. Así que allí nos quedan, por lo menos por algún tiempo, algunas marcas en el brazo, en el codo. Depende cómo haya sido la caída. En algunos otros casos, como a veces me pasó a mí, tratando de trepar algún árbol y qué sé yo, que me he caído mientras trataba de trepar el árbol. Bueno, después por vergüenza a la gente que estaba alrededor y decía: uy, ¿te pasó algo? ¿Te duele? Y yo: no, estoy bien, estoy bien. Pero el estoy bien era: uy, me duele todo. No puedo. Pero uno a veces por vergüenza no termina admitiendo y asumiendo que se cayó y que le duele el hecho de la caída. Bueno, son experiencias que vivimos. Los mayores a veces pueden caerse en la calle, usted lo ve, ¿no es cierto?, en la vereda y causan algunas heridas y entonces duele, duele. Son experiencias que vivimos. La Biblia nos está afirmando aquí que no refiriendo a ese tipo de caídas, sino a aquellas caídas que en nuestra vida pueden producirse, que nos causan dolor, en algunas ocasiones mayor dolor, en otras menos dolor, caídas que en algún caso nos dejan marcas por un tiempo, en otros casos no nos dejan marcas. Lo importante es que la Biblia ofrece para todos aquellos que confían en Dios, poder tener tan cerca la mano de Dios que Él pueda levantarnos de la caída. Dios es un Dios que levanta a los caídos. Él no se agrada del caído, Él no se agrada de la caída, Él no celebra la caída, Él no se alegra por el dolor que sufre la persona. Él es un Dios de compasión y de amor que viene en auxilio del caído y lo levanta. Así que es interesante porque está dando cuenta de que nunca debe ser definitiva esa condición para nuestra vida, sino solo circunstancial. El que cayó no tiene que estar caído por el resto de su vida. Hay esperanza, hay oportunidad. Dice: pero yo no tengo fuerzas. Bueno, no dice que te levantes con tus propias fuerzas. Dice que Dios levanta al caído con sus fuerzas. Por eso podemos ser levantados aun cuando no tengamos fuerzas, pero hay que confiar en Él. Esta promesa, esta verdad, esta palabra es para los que confían en Dios. Puede ser que pasen muchas personas y ofrezcan ayuda y uno dice, no. Pero para los que confían en este Dios que ofrece ayuda y misericordia, pues entonces siempre se produce el levantamiento. Así que ya no es preguntarnos si caemos, no caemos, si vamos a caer o no vamos a caer. El punto es que todos caemos en alguna oportunidad y por diversas circunstancias. La pregunta es, ¿voy a permanecer caído por siempre? ¿Quiero permanecer caído por siempre? ¿Quiero estar teniendo compasión de mí mismo y doliéndome? Y decir, ay, mirá lo que me toca vivir, qué circunstancia, ay, cuánto dolor. Y efectivamente en algunos casos uno puede sentir mucho dolor verdaderamente, pero el punto es que no es necesario estar por toda la vida si hay posibilidad de cambiar nuevamente la situación y ser restaurado a una vida normal, una vida que pueda disfrutar. La palabra caer ya nos produce dolor, si la estamos aplicando a un ser humano o a una persona. Caer, nos produce dolor. A ver, si estamos hablando, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy se han caído en alguna oportunidad? O algunos levantan las dos manos así. Bueno, si nos caemos, ¿no es cierto? Frecuentemente nos tocan pasar. Bueno, uno ya sabe de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Mire los sinónimos de la palabra caer. Derrumbar. ¿Cuántas veces parece que estamos edificando algo, se está construyendo algo, está creciendo algo y de pronto cae? Dolor, ¿eh? Derrumbe. Hundir. Estoy haciendo la plancha, estoy flotando, estoy en el medio de la ola, la estoy surfeando y de pronto al fondo del mar. Abatir. Venimos bien con toda la polenta, todas las pilas, qué sé yo, y de pronto se nos acabaron las fuerzas emocionales, físicas o espirituales, somos abatidos, ¿no es cierto? Vencidos. En otros casos significa desmoronar, más o menos lo mismo que derrumbar. Caer en estos términos siempre es pérdida. Caer implica estar en un nivel, en una posición y venir más bajo. Así que caer siempre, por eso es hundirse, ¿no es cierto? Es venir hacia abajo, es ir para abajo. Pero otra vez la esperanza es que siempre podemos retomar y retornar a ese nivel del cual caímos y en todo caso podemos seguir, por supuesto, mucho más allá. Siempre estas experiencias causan algún tipo de dolor. Siempre causan algún tipo de dolor. Dependiendo de la magnitud de la caída, de las razones de la caída, de nuestras actitudes frente a ello, el dolor puede ser más intenso y puede durar más tiempo. Pero otra vez, hay un tiempo normal, hay un dolor normal de experimentar por el ser humano, hay otro que ya no lo es, porque es tiempo de que ese dolor termine, de que cese, de que se vaya apagando en nuestra vida y de que podamos levantarnos y continuar. Uno no puede estar lamentándose de sus caídas. Yo no puedo lamentarme de cuando me caí de aquel árbol y todavía decir, uy, cuánto me duele. No, ya no. Uno ya lo asimila, lo supera, se pone en pie y continúa su vida. Seguramente me habré caído otras veces porque habré intentado otra vez treparme algunos árboles y en alguna me habré caído de nuevo. Así que las caídas siempre generan dolor. Ni la caída tiene que ser para siempre, ni el dolor que me causan debe ser para siempre. La palabra de Dios me está indicando que Él es un Dios que se acerca a mí con misericordia y compasión. Me dice, dame la mano, quiero levantarte. Nos toma de la mano y nos levanta. 7 veces caerá el justo. 7 para decir un número, porque podría decir 700.000 veces. Toda la vez que uno cayere, Dios lo levantará, eso es lo que dice el pasaje. Y es una palabra que se cumple, es una promesa para aquellos que son justos. Confía en Dios, agrada a Dios con su vida, le sirve a Él. Bueno, eso es ser un justo, alguien justo delante de Dios. Y entonces viene esa ayuda. Dios no se impone a la voluntad de nadie, así que Él no dice a la persona que no quiere ayuda, a mí no me interesa, si vos no querés, yo hago igual. No, Dios viene en ayuda de aquel que desea ser ayudado. Y aún así todavía te dice, ¿querés que te ayude? Y aquel que lo niega o lo rechaza, dice, ¿cuánto lo lamento? Quería bendecir tu vida. Ese era mi único propósito. Pero si aún así vos no lo deseas, yo no te lo voy a imponer. Pero nosotros somos de aquellos que siempre anhelamos a Dios, siempre anhelamos su presencia, su rostro, su bendición y cuanto más su ayuda cuando hemos caído. Así que inmediatamente estar allí y decir, ¡uy, qué pasó, qué pasó! Como un padre que va al lado de su hijo y tropieza y cae, se lastima, llora, le duele, papá, me duele. Y el hijo recibe la ayuda del padre o de la madre como ustedes. Dice, no, no, enseguida se te va a pasar, y lo frota. Y le dice, uy, dame un abrazo. Y entonces parece ir mitigando el dolor porque está recibiendo la contención y el amor y el afecto de su madre o de su padre. Bueno, nuestro padre es igual con nosotros como hijos e hijas. A veces es la pérdida de un ser querido, a veces son problemas matrimoniales, a veces son problemas de familia, a veces son amigos que nos defraudan, a veces son los vicios en los cuales nos hemos enredado, a veces son las traiciones que experimentamos, a veces es la pérdida del empleo, a veces es la salud que se quiebra, a veces son las finanzas que caen, las deudas que aparecen, a veces se pierde el amor de alguien con el cual teníamos un vínculo de amor, a veces es la fe la que flaquea y entra en crisis y caemos también. A veces es la amargura que pesa y viene sobre nuestra vida, a veces es la depresión en la que caemos. ¡Wow! Caídas. Y podríamos estar compartiendo muchas y usted podría compartir las suyas, yo las mías, y podríamos hacer un manual de caídas del ser humano. Nunca el dolor que podamos sentir en cualquiera de estas circunstancias tienen que hacer que vos quedes allí paralizado o paralizada. La caída no es una cárcel de la cual nunca más puedas salir en el resto de tu vida. La caída es eso, es una caída. Y la podés transformar en una experiencia positiva también para tu vida. Para ir mucho más allá y mucho más lejos de lo que habías venido hasta aquí antes de la caída. Y si algo se desmoronó, vas a tener la oportunidad de reconstruirlo con la ayuda de Dios. Él te va a levantar primero y vas a poder hacerlo. Y si algo se perdió, como el amor, la fe, podrán ser restaurados. Y si algo pesa, como la amargura, la depresión, la tristeza, Él te va a poner en pie para librarte y despojarte de todo eso. Y si las fuerzas se acabaron y cayeron, pues entonces Dios te va a levantar, a poner en pie y renovar a tus fuerzas. Decía el profeta Isaías, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes, las personas flaquean y caen. Yo flaqueo y caigo y no soy precisamente joven. Pero dice el profeta, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Dios levanta al caído. Nunca debe sobrevenirse y agregarse el temor al que dirán. Nunca debe ganarte la vergüenza de reconocer que caíste o por qué caíste. Nunca debe haber temor a cómo será de aquí en más. Nunca debe ser el temor a correr nuevamente riesgos o exponerte a riesgos o a la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Así que hay tres acciones. Una es caer. Todos caemos. La segunda es permanecer caído. Y la tercera es levantarse. Más bien, ser levantado por Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 49, se refiere a alguien que edificó una casa y la edificó rápidamente, con mucho entusiasmo, pero sobre la arena. Y dice que vinieron vientos y lluvia y la casa cayó porque no estaba edificada sobre un buen fundamento. Si alguien va a volver a construir la casa sobre la arena, mejor sería que permaneciera caída para siempre. Pero si uno aprende de la lección, qué bueno levantarse para ahora construir sobre la roca, como construyó aquella otra persona que menciona ese pasaje. Porque cuando se construye sobre la roca, entonces pueden venir los vientos y la tempestad, pero la casa permanece en pie. Así que no gastemos energías, ni fuerza, ni entusiasmo en tratar de reconstruir lo que nunca habría que reconstruir, porque está sobre la arena. Tarde o temprano va a volver a caer, se va a desmoronar, se va a derrumbar, se va a hundir. ¿Para qué volver a pasar esa misma experiencia? ¿Para qué tanto tiempo en tratando de trabajar de nuevo? ¿Para qué tanto esfuerzo? El punto es levantarnos para aprender algo y entonces para modificar mi vida de aquí en más. Lo que vaya a construir debe tener otro fundamento. Entonces ya ves cómo este tipo de experiencias nos sirven, deben servirnos, aún las caídas, mucho más por el dolor que hemos tenido que experimentar, nos deben servir para algo. Una de las cuestiones de las cuales podemos aprovechar estas circunstancias es para aprender. De las caídas se pueden aprender importantes lecciones para la vida. Esta es una de ellas. ¿Sobre qué fundamento estaba construyendo? Aprender a valorar lo que hay que valorar. Quizás aquello que ahora valoramos, ya no lo tenemos. Pero cuando lo tuvimos, no lo valoramos. Y cayó, y se perdió, y se hundió. Bueno, que de aquí en más yo sepa valorar lo que debo valorar. Quizás es aprender a usar el tiempo de otra manera. Quizás es hacer cambios en mi vida. Quizás es tomar decisiones diferentes. Pero algo debo aprender de todo este tipo de experiencias. También se puede aprender y mucho. En segundo lugar, una de las cosas que nos ofrecen estas ocasiones es la de madurar. Debemos madurar en nuestra vida, madurar nuestras emociones, madurar nuestro intelecto, madurar espiritualmente. Claro, podemos agregar conocimiento. Si yo no había descubierto que sobre la arena no es conveniente construir porque no es un buen fundamento, puedo conocer, aprender, es decir, a ver, y me fijo y me digo, ah, y entonces le agrego conocimiento a mi vida, le agrego experiencia que me sirve para el futuro y para otros también. Si yo veo luego a alguien y decir, ah, mira, te quería prevenir, a mí me pasó, fue esto, aquello, lo otro, listo, después el otro hará su propia experiencia, podrá tener en cuenta o no mi sugerencia, mi consejo, pero es un problema del otro, no mío. Pero muchos van a tomar bien su consejo y su orientación y evitarán el error que yo tuve que cometer y la consecuencia a la cual tuve que exponerme. Madurar es adquirir más inteligencia. Madurar es adquirir mayor sabiduría. Vivir de manera más sabia. Bueno, esto está al alcance de todos nosotros, de usted también, de todos. Así que no hay obstáculo ni impedimento para ninguno de poder lograrlo día a día. Finalmente, además de aprender y madurar, obviamente que ello nos tiene que ayudar a crecer. Ya ve, en mi caso, cuántas caídas habré tenido, mire cómo he crecido. Nos tiene que ayudar a crecer, es decir, a ser mejores personas. Nos tiene que ayudar a ser más sensibles, a darnos cuenta de que nosotros también tenemos nuestras cosillas, de que somos débiles, tenemos flaquezas, caemos. A ser más sensibles con los demás también, a ser más dispuestos, a ser más comprensivos con otros, a ser menos quejosos, a ser menos críticos, a ser más prevenidos. Bueno, crecer, aprender, madurar para disfrutar más y mejor la vida que Dios nos ha dado. Y todos nosotros tenemos todavía largo tiempo por delante, así que qué bueno que podamos aprender hoy para vivir mejor mañana y a disfrutar más esta vida que el Señor nos ha regalado. Bueno, esta es la idea, hemos de caer, pero dice que aun cuando caigas, no quedarás caído porque el Señor te tiene de la mano. Y esto te tiene que dar seguridad, no temor, no temor de caminar la vida por temor a caer, a tropezar, a hundirte. No, no, no. Confianza en Dios porque está a tu lado y aunque caigas y te hundas por poco, Él te va a levantar. Los discípulos en la barca, tormenta, lluvia, tempestad, viento, se hace de noche, el agua entra en la barca, se están hundiendo, se están cayendo. Y Jesús estaba cerca, los vio remando con gran fatiga, se cansaban, ya no tenían fuerzas, estaban cayendo físicamente. Temor. Un fantasma. No, soy yo, muchachos, les dijo Jesús, soy yo, no teman. Ya los vi, está todo bien, yo. No, no, no sabemos si sos vos, dijo Pedro. Si sos vos, bueno, mandá que yo vaya por las aguas hasta tu encuentro. Vení, Pedro, salí de la barca, caminá sobre las aguas. Y Pedro camina sobre las aguas, en medio de la tormenta todavía, ¿eh? Y allí viene Pedro, y Pedro empieza a hundirse. El Señor lo levantó. Dame la mano, Pedro. Flaqueaste, caíste, te hundías. Acá estoy yo, dame la mano. Y vamos junto a la barca, caminando sobre el agua. Suben a la barca y van a la otra orilla. Y todo terminó. Esa es la experiencia. No tengas temor a caminar sobre las aguas. No tengas temor a que te vayas a hundir. No tengas temor a los vientos, no tengas temor si se va a desmoronar. No andamos por la vida neciamente. Vamos con toda sabiduría e inteligencia, pero aún así, en algún momento, algo nos va a pasar, nos vamos a hundir, nos tropezamos, nos caímos. No tengas temor, no es el fin. ¿Qué pasó? Aprendamos. Señor, sálvame. Sí, claro, acá estoy. Me levantó. ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? No, era esta baldosa, claro, no la vi. Bueno, voy a estar más prevenido otra vez. Fue aquello, fue el otro. Listo, aprendamos, crezcamos, maduremos, vivamos mejor lo que hay por delante y sigamos caminando por las aguas de la vida sin temor. Y sí, claro que va a haber caídas. ¿Cuál es el problema? Si tenemos la garantía y la seguridad de que nuestro Dios, al cual servimos, adoramos y en quien confiamos, está allí caminando con nosotros para decirme, che, ¿qué pasó? Dame la mano. Y te va a sacar. Nada va a pasar. Él cuida de tu vida. Aun cuando caigas, no quedarás caído. No quedarás caído porque el Señor te tiene de la mano. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Pablo seguramente, habiendo experimentado en su propia vida tantas caídas, fue capaz de escribir a los creyentes en Corinto, a la iglesia en Corinto, que ellos siempre debían tener coraje para levantarse. Pero sabiendo que no es por las propias fuerzas, sino es con la ayuda de Dios que nos levanta. Y él les decía, como experiencia propia, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Pablo sabía lo que era tomarse de la mano del Señor para ser levantado nuevamente toda vez que él había tenido que caer. ¿Y hoy? La Biblia nos enseña que aquellos que han caído o se sienten caídos por la enfermedad, ha caído su fuerza física. Bueno, la palabra de Dios dice que la oración del pueblo de Dios y el poder de Dios lo levanta. Así dice en Santiago 5:15. Y luego también dice en Hechos 3:6 que aquel que había estado postrado en su vida, caído, abatido, permanecía caído, fue levantado por el poder de Dios, fue puesto en pie. Así que en toda circunstancia, y sea la razón por la cual hayamos caído, Dios se propone y se dispone a ponernos nuevamente en pie. ¿Caíste? ¿Ya estás en pie? Gloria a Dios. ¿Caíste? ¿Estás caído? ¿Estás caída? No es necesario quedar caído. Si caíste, hay oportunidad y hay esperanza de volver a ponerse en pie. Quizás en su mente, quizás en tu mente esté el hecho de pensar, pero es tan difícil, ya no sé si voy a poder, ya no sé si voy a tener fuerzas. No te centres en tus propias fuerzas, en tus propias posibilidades, en solo tu visión. Déjalo a Dios obrar. Con las fuerzas de Él vas a poder. Con la sabiduría de Él, con la guía de Él, con la contención de Él, es posible remontar toda situación adversa y no permanecer encerrado de por vida a esa condición. Así que no es necesario quedar abatido y postrado. Tu vida tiene tanto valor y es tan importante que sería un desperdicio encontrarte en esa condición. Dios no lo desea, no es su propósito. Su deseo y su propósito es levantarte. Él te quiere ver y poner en pie. Y no solo eso, te quiere ver andar. Cuando Él sanó a aquel que estaba postrado, que nunca había podido caminar, no solo lo puso en pie. Y Él dijo, bueno, sí estoy parado, pero estoy rígido, no puedo moverme. No, no. Él lo puso en pie para que pudiera caminar. Y Dios quiere ponerte en pie para que sigas caminando por delante el resto de lo que tenés de vida, que es bien preciosa porque Dios siempre así lo dispone también. Podemos orar nuevamente. Aquel que oró por el otro, ahora reciba la oración del otro. Y aquel que o aquella que esté caído o caída en algún aspecto, en alguna medida, compartíselo a aquel con quien vas a orar ahora, así te puede bendecir y rogar y clamar a Dios para que le extienda su mano y te levante. Dios es fiel, Dios te ama y te va a poner en pie. Así que así lo creemos y en la medida en que lo creamos, así sucederá, porque nuestro Dios Todopoderoso es fiel. Tu caída no debe ser definitiva. Tu caída no es una derrota final. Tu caída puede ser solo una experiencia. Tu caída puede ser la oportunidad de ver el poder de Dios obrando a tu favor. Así que oremos y clamemos para que Dios lleve a cabo la obra en la vida de cada uno.